Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com. Bien, aquí estamos una vez más en Onda Sonora Radio, esta vez con un especial de los Residents. Los Residents, bueno, yo soy Gregorio, sí, que no me presenté, pero... y estamos con José. Hola, José. Hola. José es el entendido Residents y yo soy un recién llegado de los Residents. Bueno, entendido, soy fan, más que entendido. Ah, sí. Quizá no sea un perdona que te corrija así, pero quizá no sea como un super experto, pero bueno, me gustan mucho. Sí, y pero ser fan eso es bueno, tiene un nivel de ser experto. Nada, yo soy Gregorio, escucho músicas por ahí, colaboro con César locutando programas y nada, y llegué y os cuento a vosotros y te cuento, José, que llegué a los Residents por este ofrecimiento de César de hacer este programa. Y me parece una banda súper interesante, súper increíble. Y antes de empezar a escuchar, para quien no conozca los Residents, ¿cómo definirías al grupo? Si se puede definir o lo que tú pienses de esto. Bueno, para mí los Residents han sido, en mi cabeza, siempre han sido como... Yo los he visto como una especie de reverso oscuro, siniestro de la psicodelia. Claramente es un grupo que viene de la psicodelia. ¿Estamos hablando de qué años? Ellos empezaron a finales de los 60, empiezan a hacer música. Y finales de los 60, a principios de los 70, comienzan a hacer música como unos amigos interesados en el arte, interesados en la música experimental, muy fans de Captain Beefheart y de todas las músicas extrañas que venían de la psicodelia, pero no eran psicodelia en ese momento. Sí. Y para mí siempre ha sido un grupo que viene de ahí, pero se transforma en otra cosa totalmente diferente. Pero yo... es un grupo que para mí en los años 70 y principios de los 80 encaja con otra gente que creo que viene del mismo sitio, como por ejemplo el colectivo Los Ángeles Free Music Society, o grupos como Smegma, gente que viene de Beefheart, que viene de Frank Zappa, lo que se consideraban los freaks y no los psicodélicos, pero que en realidad bebe de las mismas fuentes, pero lo transforma en otra cosa. Tiene un afán de dar la vuelta, de... no sé cómo decirlo, de jugar con las formas y de hacer algo totalmente diferente. Subvertir. Sí, exacto. Sí, es una subversión, en realidad. Sí, pero total. Está bueno. Entonces, para mí es el reverso oscuro de la psicodelia, los Residents. Bueno. En sus primeros años, sobre todo. Sí, y hay que tener en cuenta esto. Te pregunté antes los años para ponerlos en contexto. Sí, ellos empezaron eso. Empezaron además como un... Empezaron primero a hacer música y luego a hacer cine. En principio ellos querían hacer... su interés más que la música era el cine y tienen un proyecto muy interesante que ahora ya se puede ver por internet. Hace unos años, y mira que yo no los pillé en el momento, yo los conocí en los 90, pero era difícil ver estas imágenes. Ellos tuvieron un proyecto que era una película que se llamaba Violence Fats y que ellos la estaban grabando como... los decorados son increíbles, es una marcianada total. La película no se llegó a terminar porque ellos montaban los decorados a todo color con la misma imaginería que luego hicieron en sus discos y en sus portadas. En las portadas, claro. La misma imaginería que luego hizo el brazo artístico de los Residents, que se llaman los pornographics. Y pues con toda esa imaginería y ese arte tan salvaje y tan bruto, pues estaban haciendo una película. que no llegaron a terminar porque se desanimaron por la tarea costosa de filmar una película siendo unos tipos en una especie de nave, y porque además estaban grabando en blanco y negro cuando toda la escenografía era en color. Ahora en Facebook, si alguien tiene acceso a... Sí. Bueno, creo que todo el mundo tiene acceso a internet, casi todo el mundo que escucha este programa, supongo. Sí. Hay una página muy interesante en Facebook, de mis páginas favoritas de internet, que se llama... no lo diré de memoria, pero The Residents Before... The Residents y años 1971 al 70 y no sé cuántos. El detalle lo buscamos después cuando suene el próximo y tema. Y hay un millón de fotos increíbles, sí, fotos, en color, sí, de ellos en su... ¿Dónde vivían? ¿Cómo vivían? Sus grabaciones. Es una pasada. Y... muy desmitificador para quizá la gente que sigue pensando que los Residents, sí, tienen ese misterio de que fue el único grupo realmente anónimo. Sí. Esos ojos con sombreros de copa y con trajes. Pero bueno, ahora mismo que ya la semana pasada murió Hardy Fox, que hace ya en el 2017 salió a luz como el compositor principal de los Residents, sí, creo que ya se puede decir, sí, quiénes son los Residents. Sí, ya vamos a desarrollar un poco más y esto, ¿no? Bueno, sí, cualquier interesado en la música que va a escuchar hoy, o si alguien ya conoce el grupo pero no conoce esa página, es una auténtica pasada. Hay trozos de la pasada. Película, existen trozos, sí, se puede ver la, algo. La película la publicaron página en VHS, sí, media hora que está grabada. Ajá. De escenas desconexas pero muy interesantes, una verdadera locura, sí, llenas de música también. Y es como media hora, sí, ahora está subido todo a YouTube. Ah, sí. Y ellos lo publicaron en su DVD Ikiflix, que es una recopilación de todos sus vídeos maravillosos de los primeros años, las One Minute Movies, los vídeos de The Rich and Roll, y ahí aparecen los 30 minutos, no sé si son 30 o 25 minutos de Violent Fats. Es una pasada, porque es una locura, es como una especie de John Waters más psicodélico. No, John sé. Waters más psicodélico. Mola muchísimo, la verdad. Qué bueno. Bueno, nada, en esta introducción a los Residents ya hubo un montón de información que luego vamos a ir desarrollando. Sí, podría ser, pero sería, yo creo, diría que esta introducción fue como un tráiler, tráiler de lo que va a ser el resto del programa. Es un grupo que está lleno de mitología. Donde vamos a ir contando millones de teorías, millones... Está lleno de información, aparte de la misma música y portadas que están llenas de información, sí. Es que es un grupo que ha sido como, no sé, escuchar a los Residents era como estar metido en una peli de David Lynch. Era como, no sé, es como o estar... O sea que son como una película, hicieron es, la película porque bueno, algunos de los discos son como una película. Sí, es una música muy viva, la muy... La onda de sonido de una hace película. Soñar muchísimo, está llena de imágenes, llenísima de ideas, cientos de ideas en los primeros discos. Ideas revolucionarias... Una maravilla, la verdad. Entonces, cuesta contenerse a hablar de un grupo así, la verdad. Sí, a mí pero me bueno, parece, sí, se nota. Pero no importa, no importa. Vamos a seguir hablando, pero también vamos a escuchar la música. Sí, claro, entonces, mientras escuchamos trozos de la música, temas de los Residents, vamos a ir desgranando un poco la historia, claro, así un poco desde el principio y hasta el final, y viendo todas las avenidas que tomaron estos, para mí, insólitos e increíbles. Parece como si fuera un fan, pero no soy un fan porque recién comienzo, solo me parecen fantásticos. Vamos entonces con The Residents. ¿Qué es lo primero que vamos a escuchar? Bueno, pues lo primero que escogí es un tema llamado Rest Area. Sí. De su primer LP, Meet the Residents, uno de sus LPs más míticos por su portada y su sátira del grupo más famoso de rock y de pop de la historia, que son los Beatles, por supuesto. Y es un tema que he escogido es un pequeño homenaje a Hardy Fox, el compositor principal de la música de los Residents. El recientemente fallecido. Es un tema, instrumental de este disco, es preciosísimo, y es un tema que, por lo que sé, compuso él y... básicamente solo, por lo que dicen, porque con los Residents nunca se está seguro realmente de la información, pero esta última semana ha salido mucha información más o menos nueva sobre la vida, sobre cosas. Bueno, para un fan ha sido una semana muy triste porque por el fallecimiento de Hardy Fox, pero a la vez ha sido una semana de celebración, y estar escuchando a los Residents todos los días es una maravilla, y es un pequeño homenaje a Hardy Fox y a su música. Se llama Rest Area, desde 1974. Qué bien, la muerte, que claro, no va y se muere porque la gente se muere, pero la muerte, aprovecharla una celebración de la vida que fue. Hombre, es una vida a celebrar, yo creo, la de Hardy Fox, claro. Genial, entonces claro. Vamos con este Rest Area, que tiene, hay una broma aquí ya en esto, ¿no? Rest Area, sí, es como, claro, sería área de descanso. Área de descanso, pero es un área de un área como un, de una ópera, de la ópera, ¿no? Sí. Nada, ya se ve aquí el tono de los Residents, bueno. Meet the Residents, entonces, 1974. 1974. ¿Correcto? Sí. Sí. Bueno, nada. The Residents, Rest Area, aquí en Onda Sonora. Thank you. Escuchamos Rest Area, Rest Area, este juego de palabras en inglés, Rest Area de Meet the Residents de 1974, que es el debut de los Residents, ¿sí? Aquí, como nos dijo José, y como, bueno, uno puede enterarse por ahí, pero nosotros aquí tenemos una persona de verdad que nos cuenta desde su gusto, como dijimos antes, ¿no? Que no entendido, sino fan. Fan, siempre. Fan. Y fan, tal vez sea... Siempre fan. Sí, habría que ver la diferencia entre fan y entendido, y tal vez nos quedamos con el fan. Yo me siento fan. Sin ninguna duda. Algo, fan, sin ninguna duda. Meet the Residents es el álbum, Rest Area fue el tema, 1974. Este es el especial de los Residents. Muy a cuento hoy más que nunca, teniendo en cuenta, sabiendo de el paso al siguiente nivel de Hardy Fox, sí. Eso fue hace cuánto, hace poco. Esto que fue ocurrió. La semana pasada, el martes, sí. De la semana pasada, creo. ¿Cómo es la onda de los Residents? ¿Los Residents ocultaron siempre su identidad? Siempre ocultaron su identidad. Entonces sí. Los Residents ocultaron su identidad y se hicieron llamar Residents porque ellos mandaron... Ahora vamos a escuchar un tema. Ellos, antes de llamarse los Residents, estaban grabando cosas. Los cuatro músicos originarios de Residents, supuestamente, y algunos colegas, sí, amigos. Sí. Grabaron varios discos con diferentes nombres, y uno de esos discos lo mandaron a la persona del sello... Ay, ¿qué sello era? De Warner Brothers, claro, sí. Warner Brothers álbum. Warner, pero eso es... En el sello, sabían que en Warner Brothers había un tipo al que le gustaba Captain Beefheart, porque fue el que metió a Captain Beefheart ahí, y dijeron, grababa, joder, a lo mejor... Grababa para Reprise. A lo mejor, o sea, a nosotros, este tipo le gusta nuestra música, y le mandaron, sí, un disco, luego el famoso Warner Brothers álbum. Entonces, el sello le respondió con a los residentes de... y la dirección. Entonces ellos dijeron, hostia, pues los Residents, pues nosotros somos los Residents, da bien el nombre. Ellos nunca dijeron sus identidades. Bueno. Formaron los Residents, formaron un sello llamado Ralph, que es un argot que decían entre ellos que significaba vomitar. Ir a ver a Ralph era ir a vomitar. Formaron Ralph Records, su propio sello, y luego formaron una historia que se llama la Corporación Críptica, la Cryptic Corporation, que la formaban Hardy Fox, Homer Flynn, John Kennedy y Jay Clem. En teoría se supone que ellos son los cuatro Residents originales. Ajá. Pero ellos decían que eran amigos de los Residents y sus representantes corporativos. Y así estuvieron décadas con esta historia. Ellos tenían la teoría de la oscuridad, en la que se decía que decían que le habían cogido de un misterioso personaje llamado el misterioso Ensenada, que es un personaje también supuestamente ficticio. Ellos nunca han dicho si es ficticio o no, pero sí, bueno. Y que tenía la teoría de la oscuridad, que decía que un artista crea su verdadera obra de arte cuando no está pendiente de factores externos como el público y cualquier otra cosa. Entonces, es una de sus ideas principales, la teoría de la oscuridad. Y de ahí viene el nunca haber enseñado sus caras, entre comillas, porque las enseñaban de otra manera. Sí. Y haber sido los verdaderamente únicos músicos anónimos de la música pop. Lo cual me parece una historia bien bonita, porque es todo una gran ensoñación, ¿no? Pero está bueno, eso es como, bueno, no sé, esto, bueno, no es, yo no estuve allí, pero dicen que los griegos hace miles de años, claro, las actuaciones eran con máscaras, claro, sí, el teatro era con máscaras, claro, la máscara de alegría o de tristeza, claro, y no se ve la cara del actor, claro, actuando, sino que son... Y los Residents, tú creo estás que eso hablando les, de eso les permitía ser libres, ¿no? Los sí, eso sí les permitió hacer toda sí esa música con esa... Es una música muy valiente, muy atrevida. Sí, claro. Tenemos, ahora estuvo bueno porque tú acabas de contar un poco la mitología parte de ella, sí, del principio. De sí, sí, pero y propongo que escuchemos un tema más del próximo, sí, claro, y luego hablemos un poco de la música y sí las implicancias musicales de la, claro, música, pues, si se puede decir. Sí, claro. ¿Sí? Lo próximo es Kamikaze Lady, sí, que es un tema que del año 71, antes de llamarse Residents, es un tema de estos famosos discos que nunca llegaron a editarse, de un disco que ellos llamaron Baby Sex. Sí, y bueno, ya suena bastante a lo que hicieron luego, la verdad, aunque sí suena como algo más, como una especie de... Cuando escucho estos discos de Residents antiguos, porque se pueden escuchar todos ahora por internet, sí, y algunos ya se van reeditando incluso, suena como a una gran fiesta, suena como a un montón de amigos que han tomado muchas drogas, que tienen intereses musicales muy particulares y que tienen ganas de pasarlo bien y de experimentar. Ellos experimentaban con falta de sueño, con drogas, con diferentes estados, igual que hacía Stockhausen y otros tantos, con diferentes estados para crear diferentes tipos de música. Contado así, yo... Y a mí esta música me recuerda a eso, la verdad. Me da muchas ganas de escuchar esta música. Sí, a mí me parece muy interesante. Entonces, The Baby Sex, Kamakasi Lady, ¿sí? 71. Esto es 1971, es anterior. Sí. Es son los Residents, pre-Residents. Es pre-Residents, sí. Correcto. Vamos entonces con el Kamakasi Lady. Residents aquí en Onda Sonora. Este es el especial de los Residents, Kamakasi Lady, de Baby Sex. Baby Sex es el nombre. Entonces, ¿era un álbum? Ellos o... no llegaron a sacar los discos físicos, no, pero grabaron varios discos, cuatro discos, y le pusieron nombres. Y este era uno, Baby Sex. Y este es el Baby Sex de 1971. De hecho, ellos se ponían diferentes nombres. Uno de los nombres que se pusieron eran los Delta Nudes, los desnudos del Delta. Bueno, no sé, hay unas fotos muy divertidas que salen ellos desnudos con unas barras gigantescas, pues la típica pinta de los hippies de finales de los 60, principios de los 70. Claro, en estilo, pues, claro, en estilo es el estilo del pasado, pero por otro lado, pero ya son otra cosa, de, esas voces que parecen casi el grupo. Escuchando ahora un poquito Kamikaze Lady, las voces, claro, suena una voz muy, ¿no?, muy, muy salvaje, un tipo como gruñendo con unos ecos. Y Hubo una de las teorías de... Porque los Residents siempre se especuló con quiénes eran los Residents. Y se dijeron que eran algunos de los Beatles, que eran los Talking Heads, que era Fran Zappa, que era tanta gente. Y una de las teorías que estaba más en boga cuando yo los conocí era que eran el grupo Cro-Magnon. No sé si conoces. Es un grupo que es un grupo increíble que sacó un disco alucinante en el sello ESP. ESP, el ESP Disc. Sí, ESP Disc. Sacó... SP Disc, aparte de ya sacaba discos de rock súper extraños, Octopus, sí. Y Cro-Magnon fue uno de los discos más extraños de SP para mí. Y decían que los Residents eran los Cro-Magnon. Y escuchando estas voces se entiende, porque si escuchas a Cro-Magnon o si escuchas a Cro-Magnon, lo entenderás, porque tiene ese tipo de energía casi, no sé cómo decirlo, primordial, no sé, sí, salvaje. Primal o primal. Sí, primal. Sí, claro. Primal, sí. Bueno. Pues eso, si no sé. Qué bueno. Bueno, combinamos aquí. Bueno, César, no es por ponerlo en evidencia aquí, por apretarlo frente al público, pero César, mira, el Cro-Magnon, me encantó lo que acabas de contar de Cro-Magnon. Vamos, tenemos que hacerlo un día. Mola mucho Cro-Magnon, joda. Es un LP, pero es una auténtica pasada. Es un LP conceptual marcianísimo y es uno de los discos dorados para mí de los 60, ¿eh? Qué bien, bueno, música por descubrir aquí con José en Onda Sonora en el medio del especial de los Residents, que es en lo que estamos. Y entonces, nada, vamos a continuar. Vemos que los Residents tienen eso, hay muchas referencias musicales, hay un saber musical. Sí, hay una intención, yo sé, la intención de la subversión de la música, el humor, que también, no sé si lo dijimos en directo, pero antes hablábamos del humor inherente. Sí, yo creo que hay muchísimo músicas. Humor, hay una gran sátira sí. del mundo del rock and roll. Una sátira, muy bien, pop, qué bueno eso, sí. Creo. Yo creo que sí, no sé. Sí, sí me da sí. la sensación siempre que los desde que los conocí me dio esa sensación. A la vez que algo, bueno, a la vez que un mundo artístico que también juega con mucho surrealismo, el mundo de los sueños, en mi opinión, pero esta es mi opinión sí. porque no lo sé. No, pero está bien, es la opinión de un fan. Es la opinión de un fan y siempre es importante. Tenemos un próximo tema, Ivory and the Brain Eaters. Este es el nombre de... Ese es el nombre del grupo. Del grupo. Claro, ellos hicieron... En realidad su primer disco no es Meet the Residents, que hemos escuchado un tema al principio. Su primer disco fue un doble single llamado Santa Dog. Ajá. Pero entonces no se llamaban todavía Residents, aunque ya el disco salió en su propio sello, Ralph. Sí. Y en este disco hay cuatro temas, cada uno atribuido a un nombre de un grupo diferente, con nombres como de estilo psicodélico. Y este es el Ivory and the Brain Eaters, Ivory y los comedores de cerebros. Sí. Y la canción se llama Fire. Es un super clásico de los Residents porque es la canción en la que hablan de Santa Dog. La letra es muy divertida. Bueno, muy divertida a la vez que muy siniestra, porque habla de Santa Dog. Es el feto de Jesús y cosas muy extrañas que no sé de dónde salen, pero me parecen increíbles, la verdad. Sí. Y esto es como lo primero que... Es su primer disco. Su primer disco en realidad, aunque todavía aquí no se llamaba Residents. Bien, entonces, y aquí con este nombre inventado, es una banda inventada. Son como cuatro bandas inventadas en el doble single. Claro, y esta es Ivory and the Brain Eaters, que son los Residents. Y el tema es Fire, es un super clásico de los Residents. 1972. Sí. Y nada, vamos con la música. Escuchamos, sí, claro. Adelante. Santa Dog's a Jesus Fitter, Santa Dog's a Jesus Fitter, Santa Dog's a Jesus Fitter, says no presence in the future. In the future. Flitting endless, flitting sinners, known as endless lives. A flitting endless, flitting sinners, known as endless lives. A flitting endless, flitting sinners, known as endless lives. A flitting endless, flitting sinners, known as endless lives. A flitting endless, flitting sinners, known as endless lives. Sleeting seams, slowly seven sleeves. Fleeting and a greeting scene of effervescent ears. A greeting and a meeting team of hoarse and frosty words. Greeting and a cheating team and other noxious birds. The Residents en Onda Sonora. Escuchamos The Residents bajo otro nombre, Ivory and the Brain Eaters. Ivory es Ivory, Ebony and Ivory. Ivory es marfil. Marfil, gracias. Sí. Es que me estaba acordando de Ebony. Sí. Bueno, no, justo no. Bueno, Ivory, marfil, gracias. Ivory and the Brain Eaters, los comedores de cerebros, sí. Fire fue el nombre del tema. Y el álbum fue, el álbum ese sería un EP, ¿no? Porque sí, un doble EP. Es un doble EP, son cuatro Santa temas Dog. De este Santa Dog de 1972. Uh-huh. Los Residents, antes de llamarse The Residents, pero son los Residents. Pero ahora volvemos a 1974 y al Meet the Residents nuevamente, el álbum debut, digamos, bajo el nombre de Residents. Sí, el álbum que les popularizó, por decirlo así. Sí, pero vamos a hablar antes un poco de este tema interesante de que nunca se sabe quiénes son y los nombres posibles. Los fans... ¿los nombres se sabían? O sea, ¿cómo es la cosa...? Se sabe y no se sabe. Mucha gente lo sabía, pero también yo creo que porque es un poco feo, ¿no? Decir, cuando un grupo quiere mantener el anonimato y es un grupo más o menos subterráneo, porque los Residents tuvieron bastante fama, pero es una fama muy pequeña comparado con el mundo de la fama, por supuesto. Y mucha gente que estuvo a lo de ellos, sabiendo quiénes son, nunca dijeron quiénes son, evidentemente. Era Vox Populi que la corporación criptica eran los Residents. Y de hecho, Simon Reynolds, en su libro Rip It Up and Start Again, es un libro del año 2000 y poco, no me recuerdo. Me acuerdo que me chocó leer el capítulo de Residents, porque ahí él dice, y lo dice como un hecho, lo que la gente ya sabe, pero me pareció como un poco feo que lo desvelara. Dice, bueno, pues ya se sabe que la Crypto Corporation y la Residents es lo mismo. Y fue como, joder, bueno, sí, pero no, también está bien mantener esa fantasía, ¿no? Creo, en un grupo que la quiere mantener. Y que por qué no la va a mantener, claro. No sé, también es una época pre-internet en la que se podía hacer todo eso, yo creo también. Se podía jugar de esta más manera. Más inocente en ese sentido. La verdad es que es un juego muy, no sé, es un juego fascinante, me parece a mí, no sé. Sí. Y todas las portadas que hicieron, las personalidades que se iban dando, hasta que cristalice todo en la portada del Esquimo, en esos globos oculares gigantes con trajes y sombreros de copa tan imitados luego. Hasta entonces no había una imagen de ellos. ¿Ellos se presentaban así en directo también? ¿Sí? En directo luego se presentaban así, más o menos. El ojo era como su símbolo a partir del 80. Es un globo ocular, sí. Es un globo ocular gigante con César, un tuxedo. Van a ver fotos seguramente, sí, subiendo esto. Claro, creo que todo el mundo ha visto eso. Todo el mundo lo ha sido imitadísimo. Yo también lo conozco, sin saber que eran los Residents. Es como su cosa más famosa, más que la música, sí. es el globo ocular. También sí. Es un toque de genio porque, jo, vaya imagen, ¿no? Increíble. Está bueno el globo ocular. Es una pasada. Con la galera, sí. Es una pasada, sin ningún tipo de expresión. Es una imagen muy inquietante, la verdad. Sí. Qué sí. Bueno. Y entonces, vamos a escuchar ahora de el Meet the Residents, uh-huh. Sí, el álbum debut. Sí, su primer LP. El primer LP, sí. Bajo el nombre de Residents, 74. Sí. Smelly Tongues. Sí, es un disco que se hizo muy famoso, es un disco muy mítico de ellos porque en la portada parodian, se burlan, no se sabe bien, de los Beatles. Es una parodia, sí. Es una parodia, pero a la vez es una maravilla, porque es la portada del Meet the Beatles, el disco americano. El segundo. Es la misma portada que luego, que en Europa fue el With the Beatles, que era el segundo disco de los Beatles. Sí. En Estados Unidos se llamó Meet the Beatles, porque había ediciones diferentes para el mercado estadounidense. Sí. Cogen esa portada, le ponen Meet the Residents, le ponen el subtítulo parecido al de los Beatles, en vez de poner el primer álbum del fenomenal combo de Liverpool, ponen el primer álbum del fenomenal combo del norte de Luisiana, lo cual es muy gracioso, muy divertido. Luisiana como algún sitio perdido de la mano de Dios. Pero esos son de Luisiana, ¿no? Ellos eran de Luisiana. Ah, en realidad. Y se mudaron de allí porque allí, por lo visto, no tenían nada que hacer ni que rascar, según las historias que se cuentan de ellos. Y la portada son esa portada de los Beatles, pero toda pintarrajeada. Y los Beatles convertidos en una especie de monstruos, seres extraños. Bueno, sí. Es una a mí me encantan los Beatles, la pero los Beatles, aún gustándote, a ¿no? A mí me chiflan también. Son unos monstruos extraños porque les tocó ser eso. Sí, a mí me chiflan los Beatles también. Pero para mí esta portada de los Residents es una de las sí. grandes portadas del rock and roll, sin duda. Está muy sin bueno. Sin duda, una de las mejores portadas de la historia. Entonces, nada, escuchamos el Smelly Tongues de Meet the Residents. Smelly tongues, smelly tongues, smelly tongues. Sí, no importa, estamos hablando. No importa, estamos hablando porque la verdad es esta. Mientras el tema suena, aquí la vida continúa, ¿sí? No somos unos robots muertos, estamos hablando mientras escuchamos el Smelly Tongues. Este fue el Smelly Tongues del Meet the Residents, 1974, y estamos en Onda Sonora escuchando los Residents. Esta es una celebración de los Residents, una celebración de Hardy Fox, que nada cambió, pasó a otro nivel de la existencia, una no existencia con nosotros, pero está en alguna otra parte o no, da igual, pero dejó un legado él, porque hubo un comunicado, sí. Un comunicado hace unos meses. De las Residents, sí. Hubo un comunicado hace unos meses en la página de Hardy Fox. Él explicaba que iba a dejar este mundo y lo contaba de una forma muy extraña, como con tono de humor, que tenía algo en su cerebro y que ya se despedía la última vez que iban a saber de él. Y que le estaban dando droga a los médicos y que qué risa eso. Una cosa muy rara, la verdad. Sí. Y entonces nadie sabía si se había muerto o no. Como, ¿qué está pasando aquí? Y ya cuando falleció, entonces ya se hizo el comunicado. En su página apareció unas imágenes de la serie de La Zona Desconocida, de Twilight Zone. De Twilight Zone, sí. Y aparecieron unas imágenes de eso y ponía brain cancer, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Claro, considerando su lifetime de Twilight Zone, tiene sentido, ¿no? Porque bueno, muy Resident, la verdad, una cosa muy Resident. Siempre, no sé, sí, hasta el final jugando con al despiste y jugando, no sé. Bueno, a lo mejor le daban morfina al final para paliar el dolor. Imagino que él tenía un tumor cerebral, por lo visto. Sí, pero está bueno. Pero fue una cosa extraña. Fue una cosa extraña de ver, la verdad, por internet. Sí, no sé. Pero bueno, nada, esas son las partes grim, como dicen en inglés, de la vida. Pero nada, nosotros estamos aquí celebrando la música. Y nada, y vamos al pasado, de este presente, 1976. ¿Cuántos años? Satisfaction. Sí, he escogido este tema. O sea, hay un disco de Residents del que no he traído nada porque son temas muy largos. Y es uno de sus grandes discos, es uno de, para mí, y para creo que cualquier fan de Residents, de sus discos más importantes, por su concepto, por su importancia, por su originalidad y por sus ideas, que es el Third Rage and Roll. Es un disco que tiene dos temas, es como una especie de ellos decían, imaginarse cómo sería, no sé, es una especie de comparación extraña, sátira entre el mundo rock and roll, la imaginería nazi, imagino, bueno, que no es tan lejano la figura del rock and roll como una especie de mundo dictatorial, sí, y fascista, lo cual estoy bastante de acuerdo, la verdad. Sí, sí. Y claro, es un disco clásico, es un super clásico de los Residents y es un clásico de esos años, pero son dos temas que son dos reconstrucciones de un gigantesco collage de canciones de los años 60, en el que hay desde Rolling Stones a Beatles, a canciones clásicas psicodélicas, de garaje. No traje ninguno de esos temas porque cada tema dura 15 o 16 minutos. Entonces he traído el single que hicieron luego con la misma idea, que es la versión del Rolling Stones Satisfaction. Ellos tuvieron su intención era hacer el tema definitivo de rock and roll y asesinar el rock and roll con este tema. Entonces es un definitivo tema, y asesinar. Es un tema casi pre-punk. Porque suena hiper salvaje, o sea, es una locura de tema, es una locura. Por esta misma época, Devo también estaban versionando Satisfaction. Devo, sí, conozco esa versión, no conocí esta. En mi opinión es mejor la versión de Devo, oh, aunque otra gente dice lo contrario, y mira que me gustan las versiones, pero Devo también me encantan, y en mi opinión es mejor la versión de Devo. Totalmente diferente, pero creo que la versión de Devo es muchísimo más interesante. La Residents es una salvajada, con una voz gruñendo, es muy gracioso escuchar la letra, muy gracioso, es una gran exageración, porque la letra de Satisfaction, esa letra, esa letra de satisfacción adolescente, ¿no? Sí. Un clásico del rock and roll, como no, energía adolescente, todos la hemos sentido y la seguimos sintiendo muchas veces. Sí. Pero escuchar a un grupo con esas guitarras que ahora escucharemos de locura y esa voz de una persona que está totalmente enloquecida gritando Satisfaction, tiene su punto. Es una experiencia, claro, es una experiencia, claro. Es una versión increíble. De todos modos, aprecio tu visión crítica, ¿no? Porque está bueno, porque a uno le puede gustar una banda. La crítica es que me gusta más una que otra. Esta me encanta también. Claro, chifla, te gusta. Pero me gusta más la de Devo. Sí. La de Devo me parece, pero está muy bien, realmente una obra maestra. Está muy bien. Tú sabes lo que pasa. A veces uno es un fan de una banda y, como eso, lo hizo la banda de la que soy fan. Yo soy fan de muchas bandas. Uno puede ser fan, pero uno está por la música, ¿no? Sí, claro. Sí, seguramente César va a estar de acuerdo también en tu programa. Sí, estamos por la música. Sí, claro. Sí, por lo que es la música en la música. Pero bueno, la es versión... Que, bueno, Residence... comentar lo de Devo porque es que... A mí me encanta la versión de Devo, que es la que conocí. Es que sale más o menos, es que es la misma época. Sí. Es muy curioso que dos grupos que además tienen, yo creo, la misma visión. Devo también es un reverso tenebroso, de otra manera, de la psicodelia. Vienen del mismo espíritu psicodélico, del mismo espíritu de las manifestaciones de la gente joven, radical, de los años 60. Vienen de lo mismo. Entonces es curioso que los dos elijan la misma canción para versionear ese himno del rock and roll y cada uno la convierte en una cosa diferente. La de Devo es una especie de... Le quitan toda emoción a la canción, ¿no? Sí. Y la convierten como una canción de... Robótica. De robots. Robótica. Que hablan, total, de insatisfacción, con lo cual le encaja perfecto. Y estos la llevan a la exasperación absoluta. Vamos a escuchar. Escuchamos. La exasperación, sí. Come on. Yeah. Escuchamos Satisfaction, sí, el Satisfaction de los Rolling Stones, pero no Rolling Stones, The Residents, sí, esta deconstrucción, creo que nos quedamos cortos con deconstrucción de Satisfaction, versión 1976. 76. Sí, 76. Claro, sí, no mucho después del Satisfaction, casi ahí. Bueno, 4 años, 5 años. 10 años después, ¿no? Satisfaction Satisfaction es 65, ¿no? 65. Me estoy confundiendo todo, sorry. Después, cuando ya es, perdón, ya fans de los Stones. Sí, claro, ya llevaba 10 años. Ya estaba más que establecido. Establecido para esto, para subvertirlo una vez más. Claro. Total. Claro. Sí, Satisfaction en esta relectura súper interesante armónicamente y por energía también del clásico de los Rolling Stones a cargo de los Residents aquí en este especial de Onda Sonora dedicado absolutamente a los Residents. Vamos a 1977, un año después de este Satisfaction, con Beyond the Valley of a Day in the Life. Sí, esto es otro single que hicieron en el que el single... Es un single en el que se llama Los Beatles tocan a los Residents y los Residents tocan a los Beatles. Es decir, tocan canciones de los Beatles y... Entonces es un single para mí revolucionario porque fue uno de los primeros ejemplos de música, de lo que yo llamo música, lo que luego se llamó música plunderfónica. Plunderphonics de John Oswald, total. Sí, total. Pues esto es plunderphonics antes de que se llamara plunderphonics. Sin duda. Y es un collage divertidísimo e interesantísimo hecho con canciones de los Beatles. En el single está este collage y en la cara B una versión más enloquecida todavía de Flying, uno de los temas más psicodélicos de los Beatles y más extraños, pues ellos lo convierten en algo más extraño todavía. ¡Qué bueno! Entonces, Flying, sí. ¡Qué barro! Es instrumental. Bueno, hay instrumental, unas voces, tiene pero... la voz esa de... Oh. Bueno, pues ellos lo hacen todavía más extraño armónicamente y melódicamente. Bueno, pero vamos a escuchar Beyond the Valley of a Day in the Life, sí, que es un collage de varias piezas bastante reconocibles de los Beatles y otras no tan reconocibles de discos piratas y cosas así. Uno de los primeros collages, a ver, ha habido, estaba toda la música concreta, por supuesto, y ahí está todo el collage. Sí. Pero uno de los primeros collages como música pop, en mi opinión. Entonces, creo. Aquí no toca ningún, o sea, tocar. Es un collage. De esto tocar, es un collage. No, esto es un collage. Es, un collage. Es una construcción es un a partir de vinilos. A partir de Beatles. Beatles. No Beatles sé si vinilos vinilo, o tenían acceso a cintas o. Imagino que vinilos, no lo sé. Mientras lo escuchamos vamos a determinar si sí o si no. Beyond the Valley, más allá del más valle. Más allá del valle de A Day in the Life, of que a es Day in the Life. Una de las canciones más clásicas de los Beatles. Y el cierre del Sgt. Pepper. Ese piano final suena en la canción y por eso se llama así. 1977, The Residents. and God bless you. All right, well, that's got it done then. What are we going to do now? Is he taking it off? He has. He's taking it off, man. Beyond the Valley of a Day in the Life, más allá del valle de un día en la vida, ¿no? Uno diría The Day in the Life, el tema de Beatles. Esto es una reconstrucción, reconstrucción o la subversión de los Beatles en las manos de The Residents en 1977. Y nada, avanzamos en el tiempo en nuestro especial de Residents en Onda Sonora y vamos un año después, 1978, Duck Stub es el nombre del álbum. Antes de este disco hicieron un disco, otro clásico de esa época de los Residents, el Fingerprints. El Fingerprints, el disco más influido por la música de Harry Parts. Ellos eran súper fans de Harry Parch. Y de Harry Parch, estamos hablando de otra música. Sí, Harry Parch no es un artista de pop. No, pero ellos eran muy fans de Harry Parch y de su concepto. Harry Parch, constructor de instrumentos. Constructor de instrumentos y constructor de un lenguaje musical propio fuera de la música temperada. Entonces, ellos eran muy fans de esa música. El Fingerprints es un disco en el que se nota muchísimas esas ideas. No vamos a poner ningún tema de él porque no hay tiempo para poner todo. Pero otro. Otro clásico de los Residents, Fingerprints. Y de ahí pasamos a uno de sus discos más famosos, que fue el Duck Stub. El Duck Stub, 1978. Hace exactamente 40 años. Ayer nomás. Fue un EP que luego se publicó conjuntamente con otro disco llamado Buster and Glenn. Es como su disco de canciones, junto con el Commercial Album, su disco de canciones más cortas y más pop, por decirlo así, aunque no suena nada a pop, pero tiene el concepto del pop. Y vamos a escuchar una de sus canciones más famosas, por una de sus canciones más representativas y más idiosincráticas, que es Constantinople. Constantinople, que actualmente se llama Estambul, ¿sí? Constantinople, sí. Pero es Constantinople, no olvidarlo. Porque es un tema maravillosísimo. The Residents en 1978 de su Duck Stub, Constantinople.